muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva sección dentro de la mañana. Podemos decir que se inaugura hoy, que nos va a estar acompañando durante todo este mes de agosto. Ya saben que en este mes estival, pues muchas de nuestras secciones habituales se toman unas vacaciones, como es el caso de la sección Cosa de Todos. Pues en sustitución de ese hueco que nos deja, vamos a introducir durante este mes de agosto un pequeño espacio deportivo. Ya saben que en esta fecha, pues precisamente no destacan por el gran número de eventos o citas deportivas. Estamos más que nada en la preparación de lo que va a ser la próxima temporada, pero siempre hay algo por ahí que podemos destacar. No a lo mejor para darle una periodicidad diaria, pero sí semanal, como lo vamos a hacer, como hemos dicho, a partir de hoy. Hay muchas cosas que tenemos o que queremos destacar y que comienzan este verano. Ya saben, la pretemporada de todos los equipos de fútbol, aunque la mayoría de ellos ya empiezan a coger forma a partir de ese puente de agosto, a partir del 15 de agosto. No obstante, también durante el mes de julio y estas primeras semanas de agosto se celebran, se organizan pruebas deportivas, la mayoría de carácter supranacional, podríamos decir, o nacionales, algunos campeonatos nacionales, pero casi todos o son europeos o son pruebas puntuables para algún tipo de certamen internacional. Es el caso, por ejemplo, de las UCI Gran Fondo, el Campeonato del Mundo UCI Gran Fondo, que se va a disputar el próximo mes de septiembre y que durante todo el año organiza, bueno, lo que es la Unión Ciclista Internacional, pruebas clasificatorias para esta UCI Gran Fondo, lo que son las UCI Gran Fondo World Series. Aquí en España se celebró una en Ézaro, en Coruña, el pasado mes de julio, y la última de este calendario ha tenido lugar en la localidad portuguesa de Coimbra. Hasta Coimbra se desplazó un ubriqueño, un veterano, un ciclista ya experimentado en estas lides, aunque hasta ahora no había tenido la ocasión de clasificarse para una prueba internacional de esta índole, para todo un campeonato del mundo, y fue lo que consiguió en Coimbra. Hablamos de Paco Benítez. En su categoría Master 60-64, no es un principiante, como bien saben, consiguió la cuarta posición en esta prueba que se celebró en Coimbra. Esa cuarta posición le daba el billete para poder participar, como hemos dicho, a mediados del mes de septiembre en el Mundial, en el Campeonato del Mundo, que va a tener lugar en Trento, en Italia. Pues sobre todo esto queremos hablar con Paco Benítez, que ya otras veces, como saben, ha participado en pruebas de índole internacional, representando incluso a su país. Ha sido dos veces subcampeón de España y que tiene un palmarés envidiable, sin duda uno de los mejores, si no el mejor, de aquí, de nuestra localidad, de Ubrique. Y sobre todo, esa capacidad que tiene Paco Benítez de superarse a pesar de ir cumpliendo años, que ya no es un chaval precisamente, pero todavía tiene esa ilusión, todavía consigue motivarse y meterse, participar en pruebas tan importantes como va a ser este campeonato del mundo. Insistimos, de todo ello vamos a hablar con el propio protagonista, con Paco Benítez, al que ya saludamos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena, y parece que, como dice aquella obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, las bicis son para el verano, al menos en lo que a organización de grandes eventos ciclistas se refiere, como esta UCI Gran Fondo World Series de Coimbra, a la que te desplazaste junto con compañeros y tanto de equipo como de aquí de Andalucía. Antes de entrar en detalles, Paco, ¿qué es esto de la UCI Gran Fondo World Series? Pues esto se trata de pruebas que organiza cada país para tener acceso a correr el mundial. O sea que a la hora de correr un mundial no puede ir cualquiera a correr el mundial, puesto que cada país organiza una prueba. Uh-huh. Yo tenía, por ejemplo, podía haber hecho Ézaro, que se organizó el 7 de julio en Galicia. Pero estuvimos ahí dudando de ir a Ézaro o dejarlo a Coimbra. Había gente que ha ido a las dos, porque, claro, ir a Coimbra es jugártelo a una carta. Era la última ya, porque también había pruebas en Francia, en Italia, en Suiza, en cada país tiene derecho, organiza una prueba de esta, de fondo, que tiene derecho a participar en el mundial. Digamos prueba. Entonces, pues, lo que te iba comentando, que no lo hemos jugado toda una carta, y a Coimbra, y si te salía bien, porque lo mismo, en este caso, a mí me ha salido bien, pero me podría hacer mal, me podría haber caído, una avería, bueno, avería mecánica no, porque iba el coche encima, no, que te daba de momento una bici. En ese aspecto estaba muy bien organizado. Un amigote que yo conozco averió la bicicleta, se le quedó al grupo y le dieron otra bicicleta. Ahí sí, pero bueno, si tiene un mal día, por ejemplo, que todos los días no se esté igual, y no hace una buena clasificación, pues ya no puedes correr el mundial. Claro, porque todas estas pruebas de las que tú nos hablas son pruebas clasificatorias para esa cita única que sería el campeonato del mundo. Pero Paco, ¿qué tipo de pruebas son estas? ¿Qué tipo de ciclistas? Tengo entendido que es un campeonato del mundo en plan amateur, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que es en plan amateur, pero con mucho nivel. Puesto que, mira, para clasificarte, te voy a poner un ejemplo. En cada categoría, el Master 30-35, 35-39, 40-45, 45-49, así respectivamente, se clasifica el 20% de los que terminan la prueba, no de los que se apuntan. Porque, por ejemplo, en mi categoría había inscrito alrededor de 50 y solo terminamos 31. Pues de los 31, el 20% de los 31 tienen derecho, tienen acceso a poder ir a 30 al Mundial. En este caso serían los 6 primeros. En mi caso, yo tenía la ESO hasta, podía ser hasta sexto para poder ir al Mundial. Y así sucesivamente, por ejemplo, si en los Master 30 hay 100 clasificados, pues irían los 20 primeros. Y así en todas las categorías. Y son pruebas, la verdad, que largas, porque a nosotros nos metieron 106 kilómetros. A los Master 60-64, a los 70-74... Y a los más jóvenes, ya a partir de 59 para atrás, le metieron 155 kilómetros. Y lo malo de todo esto es que salimos todos juntos, salimos casi 900 ciclistas juntos. Entonces, claro, ahí hubo enganchones, hubo caídas, te la juega, vamos, en dos palabras. Entonces, pues, tienes que ir con mi lobo, y porque si te ves fuerte una caída, pues ya a tomar viento toda la preparación y todas las ilusiones. Claro, me hablas de una participación de 900 ciclistas con una salida por cajones, pero todas las categorías mezcladas, ¿no? Exacto, que claro, te ponen por cajones, pero al ser 900, entre el primero y el último hay una distancia brutal. Y claro, si sales de los últimos, como fue mi caso, que yo salí en el último cajón, y yo, la verdad que yo estaba mirando allí, siempre estaba un poquito la picaresca, y yo creo que algunos de mi categoría, incluso de un hombre que vino conmigo de Jerez, de 70, allí en nuestro cajón no habíamos ninguno de 70, y de él había escrito por lo menos 13. Si tienes la picaresca y te metes en un cajón más adelante, allí había jueces que estaban pendientes, pero bueno, como son muchos colorines los dorsales, porque cada categoría tiene un color. Pero bueno, si tú tienes en las picares que te meten un caos más adelante, esa ventajita ya de momento la lleves. Aunque la prueba es larga, son ciento y pico kilómetros, que si tú tienes buenas piernas ese día, tienes tiempo de remontar, incluso hasta a mí en este caso yo salí de los últimos, pero también cogí la motivación ese de ir cogiendo gente, y pude meterme ya en el segundo grupo de la carrera de la corta. Bueno, sobre todo lo que provoca el que salgáis todas las categorías mezcladas es que se ruede a medias muy altas, y por lo tanto es alto el nivel de exigencia de la misma prueba. Este tipo de pruebas, para hacernos una idea, para los que no están tampoco muy familiarizados con ellas, Paco, podemos decir que están un escaloncito por encima de las que normalmente se hacen aquí en la Copa o el Campeonato de España, que ya de por sí tienen lo suyo. Yo te diría que hasta dos escaloncitos. Hasta dos escaloncitos, sí, fue muy exigente, muy rápida, agónica, porque, claro, son más kilómetros, yo saqué casi 38 de media y, claro, en 106 kilómetros, con 1000 metros de desnivel y además una prueba de esta que había muchos repesitos, muchos tacones así, muy pestosas y la verdad que con chavales jóvenes, porque iban y conmigo iban chavales con 25, 30 años, 35, 40, yo hubo un primer grupo de unos 20 algo que se fue por delante. Que después quedaron unos cuantos 10 o 15 intercalados de 2 o 3 y yo llegué en un segundo grupo más numeroso, que llegamos sobre unos 30. Pues, y al final, pues la verdad que estoy satisfecho, pues de salimos 400, estamos inscritos sobre 430 por ahí, y en la clasificación aparece como que han terminado 377. Hice el 67 de la NDA, que para mi edad y eso, pues la verdad que estoy bastante satisfecho de eso. Oye, Paco, ¿cómo llegabas tú a esta cita en esta fecha, ya metidos en el prácticamente en el mes de agosto, finales de julio, primero de agosto? ¿Cómo te ves ahora mismo físicamente? No podría llegar ahí al 100%. Yo lo he dejado también toda una carta para intentar tener pico de forma a mediados de septiembre. O sea que yo a partir de ahora, que me queda mes y medio, he llegado bien, pero no debería haber llegado bien aquí a Portugal, porque después te viene no podría mantener pico de forma hasta mediados de septiembre. Yo mi intención es llegar sobre un 70% aproximadamente, y ahora pues a partir de ahora pues a preparar el mundial lo mejor posible y eso y lo que disfrutar allí, y sobre todo lo más importante, que yo quiero ir al mundial, pero tú sabes, después pasan muchas cosas, la salud, cualquier inconveniente familiar. Entonces, que hasta que yo no me vea allí en Italia, tú, porque son, no quiero hacer, yo lo voy a preparar, pero sé que pueden surgir muchas cosas, tú sabes, sí, cotidianas, de salud, de familiares, de que a lo mejor llega el momento de ir y dice, hostia, pues no puedo ir. Entonces, mi ilusión es ir, pero como dice Simeone, que ya eso se ha hecho viral, partido a partido, tranquilo, prepararlo, y cuando me vea allí, pues dije, mira, pues ya estoy aquí. Y disfrutar, sobre todo eso, y a disfrutar allí, que aquello va a ser otro mundo, porque aquello, me supongo que allí habrá un nivel bastante grande. Centrados en esta prueba de Coimbra, Paco, ¿cómo era el circuito, el recorrido? ¿Te iba bien? La verdad que el recorrido me fue muy bien, porque mira, salimos todos juntos, los 900, y en el kilómetro 25 había un cruce donde lo de la larga giraban a la izquierda, y nosotros que hacíamos lo de la larga hacían 155. Y nosotros de la corta hacíamos 106. Seguíamos recto. Entonces, pues la verdad que sí, porque la primera parte de esos 25, la verdad que era bajada, llano, pequeña subidita, pero a partir del cruce donde nos dividíamos, ya después, a los 5 kilómetros, me vino como un, ellos le llaman un puerto, lo que pasa es que yo para mí eso no es un puerto. Una subida así como, que te diga, como la variante. La variante un poquito más larga. 2 kilómetros al 8%, 9%. Y la verdad que allí pasé un montón de gente. Esa zona así, esa subida así, se me da muy bien para mis características. Y allí pasé un montón de gente. Y después pues tuve la suerte de que coronando me metí con un grupito de 10-15 y así ya fui haciendo la prueba con el grupito ese, después cogimos otro grupito y ya nos fuimos juntando hasta que nos juntamos un grupito así, lo que te he dicho antes, sobre unos 30 y algo. Y la verdad que a mí yo ya los últimos 40-50 kilómetros fue muy cómoda, porque claro, iban chavales con 20 años, con 25, con 30, que iban tirando y me llevaron en butaca. Yo llegué, la verdad que llegué muy, muy cómodo para meter, llegué bastante fresco. Claro, y también vas acompañado, como tú dices, por ciclistas más jóvenes. Tampoco tienes que estar, en ese caso, muy pendiente de los de tu categoría. No sé si habría en ese grupo muchos ciclistas máster 60-64. No, mira, resulta que se metió en el primer grupo, se metió el italiano que ganó. vamos, no, y le, después el otro italiano que hizo tercero, bueno, Juan Alba, que es de Morón, uh-huh. iba el italiano y yo íbamos, el primero que ganó iba por delante en el primer grupo. Sí. Tuvo la suerte o la habilidad, no sé si se me tuvo de coger por la izquierda o se metería en un caos más adelante, y en claro, se metió en el primer grupo. Y no, y después yo cogía, faltando 20 kilómetros de meta, cogimos el último grupito, donde iba Juan Alba, que es de Morón, que es Master 60, que fue campeón de Andalucía el año pasado ahí en Lora del Río, sí, y un italiano. Y los tres sprintamos en meta. Y yo ganó el italiano, que iba el primer grupo, y yo hice lo del sprint, es una cosa que no tengo que hacer, no sé por qué. Uh-huh. No, si vamos tres hago el cuarto. Sí. La verdad que pocas veces he ganado un sprint. La verdad que mis características son de resistencia, de subida, y tampoco el sprint es entrenable, no, tampoco lo he entrenado mucho. En fin, también yo me imaginaba que no podía, con la media que yo llevaba en el Garmin, digo, muchos Master 60 no podía ir delante, efectivamente, solo iba uno. Y nosotros tres, los cuatro. Y ya después, más detrás, en otro grupo, llegaron un par de ellos más tres. Bueno, a pesar de ser la prueba en Coimbra, muchos españoles, ¿no? En general, ¿cómo fue a esa pequeña expedición de andaluces que fuiste junto hasta esta localidad lusa? A nosotros no fue bien, porque nosotros fuimos cuatro. Íbamos ahí cinco, pero uno de ellos cayó enfermo el viernes haciendo la maleta, tuvo que tirar para el hospital y con una puntita de neumonía y todavía está ingresado. Entonces íbamos ahí cinco y fuimos cuatro. Y de los cuatro, pues, nos clasificamos tres. Se quedó mi compañero Juli de Jerez, que no, Master 70-74, y se clasificaban, había nada más que tres inscritos, y ahí se clasificaban, tenía que haber hecho podium, hizo quinto. Uh-huh. Entonces a nosotros la verdad que no fue bien. Y después, allí llegando, cuando estábamos allí, llegábamos y directamente te decían si estabas clasificado o no. Había una jueza con un ordenador, le daba, te miraba el número de dorsal y automáticamente te decía el puesto. Y si estabas clasificado, te daba la medalla. Y la verdad que allí se veían unas escenas bastante pintores, que a gente que se habían quedado por un puesto, algunos llorando, otros llorando de alegría con las mujeres porque se habían clasificado. La verdad que estuvo muy emotivo y muy bonito. Me gustó. Uh-huh. Bueno, consigues ese billete para ese campeonato del mundo UCI Gran Fondo, que se va a celebrar en Trento, en Italia, en el mes de septiembre. Entiendo, Paco, que para ti será de lo más grande lo que te vas a embarcar y te has embarcado hasta el momento, ¿no? Hombre, claro, evidentemente. Hombre, yo ya he hecho algunas cosas así, tú sabes, ya con la edad que tengo, pues mira, he corrido dos veces la vuelta más importante que hay en el mundo, que es la Semana Internacional de Mallorca, donde hay gente de todas las nacionalidades, que la he hecho dos veces. Corrí con España en el 2011 el Campeonato de Europa, también en el 2011 allí en Mallorca. Pero lo de ahora para mí ya son palabras mayores. La verdad que ya este es ya para mí el culmin de mi trayectoria, dijéramos, en el ciclismo máster. Por tener acceso y poder correr mundial, la verdad que ni me lo creo. Yo no creí que no iba a poder conseguirlo. Y porque también se tienen que dar ciertas circunstancias, porque tú sabes, he tenido la suerte también de encontrarme con gente de aquí de Andalucía, que nos hemos juntado nueve y tenemos un furgón donde caben nueve bicicletas, vamos a ir los nueve juntos a correr mundial. Y ya una vez que estás allí, también es una cosa que te lo quería decir, una vez que corramos el mundial, no, de Trento nos desplazamos, vamos a Bormio, cerca de donde está el Esterbio, y nos vamos hasta allí cuatro días, porque allí a los Dolomitas se va una vez en la vida, si va. Sí. Entonces vamos a aprovechar cuatro días para pegarnos cuatro palizones, cuatro días palizas, e intentar subir todos los puertos míticos de los Dolomitas: Mortirolo, Gavia, Esterbio, La Finestre, La Marmolada, o sea, todos los puertos estos míticos del Giro. Si Dios quiere, pues también lo vamos a aprovechar el tiempo y los vamos a conocer, que eso es una experiencia única. Y si te digo, casi me hace más ilusión que el Mundial. Claro. En fin, se ha dado una serie de circunstancias que es lo que te he dicho, Jesús, que como todavía no estoy allí, toco madera. Si sale todo como tiene que salir, pues va a ser una gozada y a echarla, Jesús. Paco, tú con 63 años, ¿cómo te planteas lo que va a ser tu participación en este campeonato? ¿Buscas algún objetivo? Yo la verdad que voy muy tranquilo, no, porque sé que allí va a haber mucho nivel y gente evidentemente que todavía incluso no tiene 60, porque tú sabes, con 59 años ya alguna gente tiene acceso a participar en la categoría 60. Y soy consciente de que allí el nivel va a ser altísimo. Gente de hay gente, allí va a haber gente de casi 80 o 90 países. Entonces, yo qué sé, yo no sé qué decirte. Terminarlo, que te veas vuelto una caída, terminarlo lo terminas, puesto que es un mundial, lo que te he dicho, lleva cosas de asistencia. Si te sabería la bicicleta, te dan otra bicicleta. Si te sabería otra, te dan otra. O sea, el mundial lo vas a terminar, sí o sí. Si no lo terminas es porque vas muy mal y te tienes que retirar por el físico, que no puedes más. Entonces, yo no me planteo nada, me planteo ir a disfrutar y a darlo todo. Yo lo voy a dar todo y después, el puesto que haga, no sé si hago el 10, el 8, el 9, el 32, es el que me he merecido, porque ahí no se pueden echar excusas. Ahí eso es un mundial muy duro, eso. Son 80 y casi 90 kilómetros y 2.200 metros de desnivel. Que entienda algo, sabe de lo que estoy hablando. O sea que Bollí Paloma, que son 95 kilómetros, tiene 2.200. Pues 10 kilómetros menos y con el mismo desnivel. O sea que aquello va a ser durísimo. Un campeonato muy duro, eso. Duro, Paco, pero ni tan mal para teniendo en cuenta el perfil de corredor que eres, ¿no? Hombre, yo sí. La verdad que yo... Para mí, vamos a ver, yo te diría, lo lógico y lo eso es que lo haga bien. Lo que pasa es que, claro, yo no sé lo que me voy a encontrar allí. Porque como va a haber gente de todas las nacionalidades, pues yo supongo que habrá allí gente muy buena y con muy buena condición. Entonces, lo que está claro es que se me adapta a mis condiciones, en eso sí que lo puedo decir claramente. Mejor no me puede venir. El recorrido se adapta perfectamente a mis condiciones, Jesús. ¿Cómo es exactamente? ¿Cuenta con puertos de enjundia, sí, digamos? Se sube el famoso el monte Benetton, que tiene 22 kilómetros, y antes se sube otro puerto que tiene 15 kilómetros, otra pequeña costa que antes que tiene 8 kilómetros. Es un sub y baja. Y claro, donde está la clave, en el monte Benetton, que tiene 22 kilómetros y sube a 2.700 metros de altura. Entonces, la verdad que me viene muy bien, 22 kilómetros subiendo, pues la verdad que si no lo hago bien es porque he tenido un mal día o no sé. Lo lógico es que lo puedas hacer bien dentro de mi nivel, ¿no? Porque lo que te he dicho, Jesús, yo no sé lo que me voy a encontrar allí, yo supongo que me voy a encontrar allí gente bastante buena, ¿no? Porque todo el que vaya allí es que claro, tiene un buen nivel, ¿sí? Paco, una de las cosas importantes para llevar tantos años en este mundo del ciclismo, sin duda, es buscar esa motivación que te lleva a continuar, ¿no? Y entiendo que tú te has ido en ese sentido como reinventando año tras año, ¿no? Desde una pequeña motivación, digamos, a participar en un campeonato de Andalucía, entre comillas lo de pequeña, ¿eh? Un campeonato de Andalucía, sí. a llegar a tener también a la vista un campeonato del mundo, campeonatos europeos, campeonatos de España. ¿Siempre has tenido algo en la cabeza? ¿Siempre has estado siguiendo un objetivo que al menos te has planteado para eso, ¿no? Para que te motive para seguir, para continuar con los entrenamientos y con, digamos, la dureza de la preparación, ¿no? Evidentemente es que eso es así, ¿tú? O sea, tú... Si tú te marcas un objetivo, es mucho más fácil que no tener un objetivo. Estás más motivado, te sacrificas más. El tener un objetivo siempre, evidentemente, el que te quiere preparar, por ejemplo, ahora que es la semana que viene, es la Perico. Pues si tú quieres hacer la Perico, si tú te apuntas a la Perico, ya tienes tú una motivación. Entonces tú tienes que prepararla 3 o 4 meses antes. Tienes que ir haciendo Boyá, Paloma, Puerto Montejaque, por ejemplo, uh-huh. que es lo más accesible que tenemos aquí. Como es un ejemplo, por ejemplo, que te estoy dando. Si tú te sacas una licencia y te comprometes, como en mi caso, que yo siempre he estado en equipo, donde te pagan la gasolina, te dan un material, pues ya te ves la, no la obligación, pero la obligación moral, porque claro, sí. te están dando unas cosas. Entonces, claro, tú ya pues intentas entrenar lo mejor posible, lleva una buena alimentación y todo lo que conlleva la competición, que siempre ha sido mi caso. Yo he estado ahí siempre metido en equipos para intentar competir. Unas veces he competido más, otras veces he competido menos. La salud, tú sabes cómo el tema, unas veces me ha acompañado la salud, otras veces no me ha acompañado. Pero siempre, claro, he tenido la motivación de que ha llegado un campeonato de Andalucía o ha llegado un campeonato de España, o he estado haciendo la Copa de España, que la he hecho un par de veces, uh-huh. La Copa de Andalucía. Y eso, claro, esa motivación que está ahí, eso te incita a no saltarte ningún entrenamiento, a estar lo mejor posible. Y la verdad que, claro, si tú no tienes un objetivo, no es lo mismo a la hora de salir en bicicleta, evidentemente. Uh-huh. Y me quedo también, Paco, con lo que tú comentas, porque será también importante, ¿no?, para desplazarse a larga distancia, como será en septiembre hasta Italia, la de hacer ese grupo, ¿no?, y no tener que ir uno solo también a las pruebas, que eso, quieras que no, también da mucho apoyo, ¿no? Hombre, es que yo, la verdad, yo tengo una suerte inmensa, porque mira, esto es un grupo de gente de aquí del Viso del Arco, y sobre todo Antonio García, que es un paralímpico que fue medalla de oro en Atenas. Antonio García, que solo tiene una pierna, porque la otra la tiene, prácticamente la lleva en el pedal, uh-huh. es un portento. Entonces este hombre tiene acceso a una furgoneta para paralímpico, donde caben 9 bicicletas enteras, donde caben ruedas, o sea que, y ha dado la casualidad, incluso hay gente que quieren venir y se van a quedar fuera por el tema de ir a subir los puertos, ¿sabes, Jesús? Uh-huh. Por el tema de Bormio. Entonces, pues claro, el haber podido encontrar un grupo de 9 para poder desplazarte a Italia acompañado de 9, la verdad que ha sido una suerte inmensa, porque claro, yo podría ir con otra persona, pero no ni es lo mismo en los gastos, ni a la hora de que surja un problema, a la hora de divertirte. Entonces yo, la verdad que a mí me ha tocado un poquito la lotería en ese aspecto, que uh-huh. he tenido la suerte de encontrar este grupo de gente, y entonces pues la verdad que va a ser mucho todo más fácil, Jesús. Uh-huh. Bueno, ya decimos, a mediados de septiembre se tendrá lugar ese campeonato del mundo, y creo que más o menos coincidiría con lo que hubiera sido o va a ser también el campeonato de España, que este año era aquí en Andalucía, ¿no? Sí, el Campeonato de España es el 1 de octubre en Huerca Lovera. Ah, bueno, entonces te cuadran las fechas. Sí, me cuadran muy bien. Venimos, mira, nos vamos el 14 de septiembre, llegamos allí el 15 a mediodía, ya nos instalamos, podríamos salir a rodar un poquito, pasar esta tienda el 15, el 16 iríamos a ver el Monte Benetton y con el coche, o al día siguiente, lo que te he dicho, el sábado saldríamos a rodar a Sortatienda, uh-huh. y el domingo correríamos el Mundial. Uh-huh. Y eso, después esos cuantos días que se vais a pegar allí en los Dolomitas, y posteriormente, pues ya decimos, a 1 de octubre pues tendrías esa cita aquí en Huerca Lovera. Eso, efectivamente, que me había despistado, perdóname. Entonces, escúchame, corríamos el Mundial 18, haríamos los Dolomitas desde el día 19, 20, 21, 22, y el 23 tiraremos para acá, y el 24 pues estaríamos aquí. Uh-huh. Entonces, a la semana siguiente, el Mundial, el Campeonato de España, que la verdad que, visto lo visto, pues vendríamos, después de hacer tantos puertos, lo lógico es que vengamos muerto o como toro, en pico de forma, a ver cómo venimos, porque la verdad es que esta gente piensa pegarse palizones allí, va a subir todos los puertos que podamos. Mm. A ver cómo llegamos, pero sí, mi idea es ir a correr el Campeonato de España, ¿tú? Uh-huh. Pues nada, pues Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio volver a insistir en esa enhorabuena por la clasificación para ese campeonato del mundo. Y sobre todo los mejores deseos de disfrute para ese ilusionante mes de septiembre, por lo que nos has contado. Si todo sale bien, si al final se puede desplazar, como tú dices, partido a partido, hay que ser precavido en todo momento. Pero bueno, tiene muy buena pinta y lo único que te deseamos es que lo disfrutes al máximo, ¿eh? De eso se trata, Jesús. Eso es para mí lo más importante, porque tú sabes lo que yo te he dicho siempre. Esto es una pasión, es una afición que aquí no ganas nada, sino que esto es para disfrutar. Y de eso se trata. Yo lo que quiero es, a eso vamos, a disfrutar lo máximo posible. Y después, como decía lo del Cádiz, hemos venido a emborracharnos, el resultado no da igual, pues así digo yo. Yo voy a disfrutar, el resultado me da igual, Jesús. Pues nada, Paco, muchas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Bueno, pues con este primer contacto en nuestro primer programa de este mes de agosto, nosotros nos vamos a despedir. Estaremos aquí el jueves próximo con más asuntos relacionados con el deporte local. Por cierto, que también ya nos adelantan que el Ubrique Unión Deportiva Senior, que este año, como saben, va a afrontar la temporada en la segunda andaluza con esa unificación entre el Senior A y el Senior B, ya tiene a su disposición los abonos para la próxima temporada. De ello ya iremos informando próximamente. Ahora, pues se quedan con la continuación de la programación de la mañana aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día.